Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Así como hemos escuchado en estos días anteriores duetos, dúos o colaboraciones que son pensadas de antemano, hay otras que surgen como de casualidad, como es el caso de esta que les voy a proponer escuchar hoy. Esta es una de las antiguas, esta es Under Pressure. ¿Se acuerdan? Queen y David Bowie. La canción es del año 1981 y surgió durante la grabación de un disco de Queen que se llamó Hot Space. Ahí David Bowie estaba invitado para hacer voces en una de las canciones que se llamaba Cool Cat. Pero luego de revisar las tomas que habían hecho, Bowie no había quedado satisfecho y entonces su voz había sido borrada y en la versión final de la canción no quedó. Sin embargo, Bowie vuelve al estudio y junto con la banda, Brian May, Freddie Mercury y John Deacon, comenzaron a trabajar en otra melodía que improvisaron sobre un riff de guitarra de Brian May y luego sobre la reconocidísima línea de bajo que creó el bajista John Deacon. Pero acá hay algo parecido a esto que les decía, a la casualidad. Esto no estaba de antemano, es una canción que surge en el estudio. Según contaba Roger Taylor, el baterista de Queen, luego de que habían estado tocando un rato, decidieron hacer un receso para ir a comer algo. Fueron a un restaurante cercano, unas horas después volvieron al estudio. Bowie le pidió a Deacon que volviera a tocar el riff. Deacon lo hizo, pero no era igual a lo que había creado unas horas antes. Luego Taylor recordó exactamente cómo era el riff y luego de trabajar en la estructura de la canción, todos decidieron ponerle letra. Lo curioso, esto es lo que cuenta Roger Taylor, es que por sugerencia de Bowie, cada uno se fue a una cabina independiente del otro a trabajar en ideas para los arreglos de voces. Luego se reunieron, compartieron las creaciones y tomaron un poco de cada uno para ir formando lo que es la letra de Under Pressure, la que en el inicio se basó en su mayoría en contribuciones que había hecho Freddie Mercury, e incluso le llegó a poner un nombre, que sería People on the Streets, que son palabras que aparecen en la canción. Sigue contando Taylor que al día siguiente Bowie tomó la iniciativa de reformar un poco la canción, sobre todo la letra. Una proposición que fue aceptada por el resto de los músicos y ahí nació entonces esta Under Pressure. Luego, con los días, vino la disputa por la forma en la que la melodía debía ser mezclada en un conflicto que surgió especialmente entre David Bowie y Freddie Mercury, sobre todo porque la falta de conocimiento que tenían del equipo que había en el estudio, pero afortunadamente ambos cedieron y llegaron a algunos acuerdos sobre la versión final de la grabación. Y en una entrevista que le hicieron en 2008 para la revista Mojo, Brian May confesó que aunque Under Pressure era una canción genial, debió haber sido mezclada de forma diferente. En estos días de duetos, dúos, colaboraciones de hoy, de antes, les invito a disfrutar de esta, claro que súper conocida, Under Pressure de Queen y David Bowie. Pressure. Slashed and torn. Todo el arte de Bianca Gismonti nació de una manera natural y profunda. Heredó la musicalidad de su padre, el pianista, guitarrista y compositor Egberto Gismonti. Su madre, la actriz Reggiane Medeiros, le legó su belleza y teatralidad. A los 9 años comenzó a estudiar piano y teoría musical y a los 15 comenzó a tocar con su padre en todo el mundo. A los 18 años ingresó a la licenciatura de piano en la UFRJ y antes de los 20 vivió la magnitud del escenario con la amiga, la actriz Leandra Leal, y con la pianista Claudia Castelo Branco, con quien realmente creó un dúo de planos Gia-Branco en 10 años de carrera. Hay decenas de viajes, giras internacionales, 3 CDs editados, un DVD coproducido por Canal Brasil y en alianza con músicos como Chico César, Carlos Malta, Marcos Susano y Mónica Salmazo. La escucharemos desde este single grabado en este mes de mayo, junto a Fernando Peters y Julio Falaviña. Este temita que está muy bonito, quiero que lo escúchenlo, prepárense porque está muy bueno. Novo Set. diferentes.